12 y 12 minutos, esta sintonía ya saben que nos marca cada jueves el arranque de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado en el que tienen la posibilidad, como siempre, nuestros oyentes, todos ustedes, de bien vía telefónica, a través de WhatsApp, ahora lo recordaremos, o bien, bueno, pues a través de las distintas vías, correo electrónico, redes sociales, tienen esa oportunidad de trasladar a los distintos representantes políticos municipales que nos acompañan pues esas inquietudes, problemas de la puerta de sus casas, que vean, bueno, pues cuando pasan por su barriada habitualmente, cuestiones que quieran que bueno, pues se aborde por parte del ayuntamiento en definitiva, o aquellas cuestiones, sugerencias que quieran trasladarles. Ya saben, tienen esa ocasión a través de este espacio Cosa de Todos, que arranca ya y lo hace en esa ronda de intervenciones con la participación para el presidente local y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro, que ya nos acompaña, como decimos, hoy con participación, por tanto, para el Partido Popular. Manolo, bienvenido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos, como decimos, durante todo este tiempo con la dinámica habitual de lo que es este espacio. La primera parte la vamos a dedicar a bueno, pues poner sobre la mesa, los diferentes representantes políticos ponen sobre la mesa aquellas cuestiones que crean oportunas sobre la actualidad de la gestión municipal. Y bueno, pues en la segunda parte iremos ya con las preguntas que nos hagan llegar. Recordamos el WhatsApp, porque es la vía más utilizada por nuestros oyentes, 607-48-87-75. Es el teléfono al que pueden enviarnos sus preguntas, como ya de hecho ha hecho algún que otro oyente. Tienen ya la posibilidad, lo que sí que les pedimos, como siempre, que por favor lo dejen para última hora, para el final, sino que tengamos tiempo para ir un poco programando esas preguntas, dejemos hueco en definitiva dentro de nuestro programa. Por lo tanto, 12 y 14 minutos, empezamos, hoy decimos, en Cosa de Todos, participación del Partido Popular, y en concreto, Manolo, me comentabas que quería comenzar haciendo referencia precisamente al tema abordado dentro del capítulo de la actualidad local hace unos minutos, todo lo que supone el proyecto de economía circular para la Sierra de Cádiz y en concreto para Ubrique. Sí, no, la verdad es que, Juan Carlos, la inversión en este caso que hace la Junta de Andalucía, ¿no?, y en el tema de la economía circular, es una inversión bastante potente. Estamos hablando en torno a 17 millones de euros que hace la inversión de la Junta de Andalucía. En este caso va dirigido para la sierra. Son inversiones que en este caso pues se hacen en la zona de Villamartín. Diríamos la infraestructura, pero la inversión, lógicamente, no solamente en infraestructura, sino también en nuevos vehículos y para dar un mejor servicio de la empresa básica en toda la sierra. Entonces, la verdad es que es una apuesta importante en este caso, ¿no?, de la Junta de Andalucía por la economía circular, y que porque he llegado aquí a los medios con antelación y estaba escuchando pues la explicación que estaban dando, ¿no?, los compañeros anteriormente. Entonces, la verdad es que es interesante, nos hace referencia que es una cantidad importante que la Junta de Andalucía ha hecho en este caso de la economía circular, y bueno, con las siguientes medidas que el ayuntamiento tendrá que tomar en cuanto a las nuevas recogidas y normas que se planteen. Pues por ahí la primera referencia que quería un poco englobar también con otra serie de inversiones por parte de la Junta de Andalucía. En ese sentido, quería también. Sí, no, quería relacionar también ese tema, ¿no? Porque lo del tema de básica en este caso, bueno, que fue también una apuesta del Grupo Popular en su fecha, ¿no?, con las nuevas instalaciones que se hicieron allí de básica, y no solamente las instalaciones, también los camiones que se compraron y demás. Y en nuestra legislatura, y que lógicamente, bueno, hay que. Esa gestión fue importante, sacarla de la zona que estaba antes, la Plaza de Estrella. Y fue una inversión, en este caso, que hizo la Mancomunidad y en nuestro gobierno, en el gobierno del Grupo Popular, y que sin duda pues fue una apuesta decidida

lógicamente la aprobación de PGOU es vital, es importante, porque la aprobación del PGOU pues lleva consigo también inversiones para URIC. También esa conversación que mantuve también me volvió a comentar, ¿no? Porque cuando estábamos cuando en su visita en el Puente Realejo con la alcaldesa también y otros compañeros, ya le hizo referencia que la Junta de Andalucía pues iba a poner dinero encima también de la mesa para vías pecuarias y caminos, y que en esa conversación esta semana también me hacía referencia que también está ultimando una reunión en la Dirección General en Sevilla para lo que es el tema de la problemática importante para URIC de inundaciones. En este caso está preparando, la Dirección General. Ya la Junta de Andalucía va a incluir al pueblo de Urique dentro de un plan hidrológico para el problema de inundaciones, que era lo importante, para que posteriormente la Junta de Andalucía hiciera inversiones en lo que era el tema de inundaciones. De ahí también lo importante y lo vital para el tema del Plan General de Urbanismo. La Junta, en el momento que tengamos esa aprobación del PGOU, pues lógicamente hay un trabajo para seguir con lo que era el tema de la variante, porque ya había un proyecto en el presupuesto este anterior de la Junta de Andalucía, había un presupuesto para lo que era el estudio de esa obra. Una vez que esté aprobado, lógicamente, este PGOU, pues se abre una puerta, ¿no?, para esa inversión que la Junta de Andalucía quiere apostar para lo que sería la variante de Urique, que esa variante de Urique pues está dentro de ese Plan General de Urbanismo también, todo el detalle, y que esa variante también llevaría una obra de canalización para que las aguas de la zona de los olivares, toda esa zona, pues evacuaría a través de esa obra. Entonces, muy importante este tema, y pues lógicamente todas estas conversaciones pues las mantenemos también continuamente, y bienvenidos sean todas aquellas inversiones que vengan para nuestro pueblo, ¿no? Hacía referencia a distintas inversiones, también, por ejemplo, ¿no?, la de el puente del Realejo, comentabas, el yacimiento de Ocuri, y bueno, pues esas últimas conversaciones que hacía referencia a una conversación hace unos días con el delegado territorial de Medio Ambiente. ¿Qué otros temas en este caso quería comentar? Bueno, él tiene también otras inversiones importantes. Ya yo he informado también, y él quiere venir pues seguidamente también a otra reunión aquí en Urique, donde sobre la inversión que la Junta de Andalucía va a hacer la depuradora de Urique, porque esto, recordemos que había un Real Decreto del año 2010, donde ya la Junta de Andalucía planteaba en aquella fecha, 2010, estamos en el 2021, y ya planteaba una inversión en el Real Decreto de la Junta de Andalucía de 2010, pues de 1 millón y pico de euros, y en este caso la Junta de Andalucía, pues el delegado tiene planteado pues venir en estas semanas y hablar sobre este tema de la inversión que va a hacer la depuradora, y también otras inversiones que va a realizar, y que lógicamente pues él va a dar detalles de esas inversiones, de todo, más clarifica, ¿no?, los distintos proyectos, y con documentos y papeles, y no me quiero yo adelantar a esas cuestiones, que él hable lógicamente pues estas inversiones que vienen de la Junta para Urique, que bienvenidos sean, y que creo y van a ser importantes, ¿no? Y en ese capítulo de inversiones por parte de la Junta que estás comentando, también quería hacer referencia al ámbito sanitario, ¿no? Sí, en el tema sanitario, la verdad es que la Junta de Andalucía, pues, ahora está con los presupuestos del año 2022, unos presupuestos que son enormes. La verdad es que estamos hablando de unos presupuestos de 43.800 millones de euros, y ahí hay una apuesta, ¿no?, decidida por la Junta de Andalucía en lo que es en el presupuesto de sanidad, que en este caso plantea casi 12.900 millones de euros, ¿no? Esos 12.900 millones de euros van a significar, ¿no?, el 9,6 del PIB. Estamos hablando pues casi 1.128 millones de euros más que en el año 2021. Es una apuesta, ¿no?, que la Junta está haciendo, no solamente en sanidad, en educación. Y en este caso también lo importante, que claro, en los 1.128 millones que la Junta de Andalucía está poniendo más que el año pasado, 2021, y hablamos, como digo, del 9,6% del PIB, 12.900 millones de euros. Como digo, una apuesta importantísima, ¿no? Y que lleva consigo que en este caso, pues, con el tema de la pandemia, hubo una gran contratación. Actualmente se está planteando, bueno, de que se han incorporado en este caso, con los datos que tengo, hay 7.087 profesionales en plantilla, más que el año 2018, ¿no? Pero van a hacerme preguntas de que había casi 20.000 profesionales. Lógicamente, la sanidad es una apuesta, como digo, importante que está haciendo la Junta de Andalucía. Tiene que seguir mejorando el trabajo que están haciendo, tiene que seguir mejorando muchas cuestiones en este tema, y que lógicamente, pues, esa inversión, como digo, de también del 5%, hay un incremento, pues, casi 1.000 millones, ¿no? En la 600 millones en educación y 400 millones en políticas sociales. La verdad es que es importante todas estas inversiones que se hagan en sanidad, porque todas estas cuestiones hay que seguir mejorándolas y potenciándolas. Pues eso, hablando de los presupuestos que elabora de cara al 2022 a la Junta de Andalucía, hablando del ámbito municipal, también quería hacer referencia al borrador de presupuestos con el que ya cuentan, ¿no?, los grupos políticos, por parte del equipo municipal de gobierno, en torno a los presupuestos municipales el próximo año. Sí, ya nos han facilitado, pues, la semana pasada, si no mal recuerdo, ya lo que sería el presupuesto, el inicio del borrador del año 2022. Nosotros ya hemos estado trabajando también, ¿no?, en diferentes proyectos que queremos plantear en esas reuniones cuando se convoquen para hacerle la propuesta que el Grupo Popular plantea, ¿no?, en la mejora de ese presupuesto, y entendemos que hay muchas zonas que mejorar, por la zona de toda la zona de Ubrique, ¿no? Estamos hablando, bueno, que hay propuestas que vamos a hacer, de que se tienen que hacer unos planteamientos de inversiones importantes, ¿no?, para este presupuesto, donde incluyamos, lógicamente, zonas como la barriada del Sol, ¿no?, pavimentación y mejora, la calzada, la barriada Andalucía, el Caldereto, la zona de la Asociación de Ubrique Alto, zona del Paseo del Prado, tenemos una de Antonio Vega. Hay bastante propuesta que queremos hacerle de mejora, que entendemos que el ayuntamiento, pues, en ese caso, plantear una inversión potente en esas mejoras de infraestructura, y que los ciudadanos de Ubrique, pues, nos las están sugiriendo, demandando, y que tenemos ahí un listado importante, pues, ya preparado, en el trabajo que hemos hecho el Grupo Popular, los cuatro concejales también, con esas quejas y sugerencias también de los vecinos, para plantearle, pues, muchos planteamientos al ayuntamiento para que mejoren inversiones en nuestro pueblo. Entrando un poco en lo que van a ser esas propuestas, por tanto, dentro de los presupuestos municipales, ¿qué tipo de actuaciones? ¿Actuaciones en barriadas, pero...? Sí, no, en este caso van en barriadas. La verdad es que tenemos una... Bueno, nosotros ya llevamos demandando, pues, desde hace muchísimos años, ¿no?, en diferentes presupuestos, que siempre hemos estado, bueno, en este caso colaborando con los ayuntamientos en lo que es los presupuestos, pero tenemos, vamos, de la zona de bastantes años atrás ya, venimos haciendo enmiendas. Hemos hecho enmiendas en los presupuestos donde, por ejemplo, en la barriada Antonio Vega pedíamos mejoras en las escaleras de acceso de la calle García Caparrós, Antonio Vega. Hay allí también muchas cuestiones que de mejora de iluminación, nos están pidiendo los vecinos. Había también por el reconocimiento acelerado de la calle Juan Ramos Jiménez, en el Paseo del Prado también, hay más en derecho del cruce con la calle Severo Ochoa, de la Asociación Ubrique Alto. La verdad es que ya nos han dicho, y ellos también han solicitado a través de esa PP que tiene el ayuntamiento, muchos socavones y mejoras también en la iluminación en toda la zona del casco de la Asociación de Ubrique Alto, que toda aquella zona. La verdad es que se tiene que invertir bastante en muchísimas calles de todo el casco antiguo. Ese casco antiguo de Ubrique hay que seguir invirtiendo, mejorándolo. Son muchas las viviendas que se ven allí, que se venden, que están en malas condiciones, que están en ruinas también, debe actuar el ayuntamiento, por la zona del Caldereto, por la barriada de Andalucía, hay muchísimas calles que necesitan allí también la pavimentación, saneamiento y otras de iluminación, la zona de la calzada, barriada de la zona, la verdad es que, y otro también, otra serie de proyectos que vamos a presentarle, bueno, dentro de la de nuestras propuestas al equipo del gobierno actual de estos presupuestos. Entonces, se ha iniciado este trabajo y en el momento que nos planteen para la reunión de portavoces, pues plantearemos todas estas cuestiones y más que tenemos del trabajo que hemos realizado y de esas sugerencias y quejas que los vecinos de Ubrique pues nos han planteado. Todo esto sobre las propuestas que, por tanto, realizará el Partido Popular en torno a esos presupuestos municipales de cara al próximo año. Dentro de lo que es el punto en el que nos encontramos de legislatura, querías también un poco hacer balance y de lo que consideráis que son las prioridades que se deben afrontar en lo que queda de legislatura municipal. ¿Cuáles serían esos temas que creéis que son prioritarios que deben acometerse? Sí, no, lo prioritario ahora mismo, es decir, hay cuestiones importantes que se tienen, que son punto número uno, punto número dos, y prioridad, lógicamente, por eso que digo que una cuestión que nosotros mismos no estamos exigiendo a la Junta de Andalucía, de esa aprobación del Plan General de Urbanismo, porque hay una falta. Yo esta semana hemos tenido alguna que otra visita de pequeños y medianos empresarios de Ubrique que estaban intentando comprar parcelas para su negocio porque le va bien y no es del sector de la piel, de otro sector. Falta suelo industrial, falta también, lógicamente, pues en las zonas residenciales. Ahí tiene que haber una puesta de silla también por el tema de vivienda de VPO para la gente joven y no joven, para que haya más oferta y demanda. El tema, lógicamente, de aparcamiento, el tema de carretera, tema de inundaciones. La verdad es que la mejora de infraestructura de nuestra población, pues hay muchísimas calles que realizar, pero prioritario, ¿no?, el tema de que haya todas estas cuestiones, ¿no? El tema con SPGO, pues buscar soluciones de aparcamiento, buscar soluciones a inundaciones, buscar soluciones a ir desarrollando un nuevo planteamiento de futuro en Ubrique, ¿no? El sector de la piel, Dios gracias, va cada vez poco a poco mejor. Hay que seguir trabajando en este aspecto también, buscar otras alternativas y, lógicamente, tenemos que. Falta mucha infraestructura que mejorar en nuestra población. Bueno, pues todo ello sobre distintos asuntos que, en principio, como decía, cada formación política va abordando dentro de lo que es este espacio, cosa de todos. Pero tenemos ya algunas preguntas, Manolo. Me decías, sí, que fuésemos intercalando las cuestiones que planteasen los oyentes. Y en este sentido, abriendo ya esas preguntas que nos llegan, por ejemplo, nos decían, ¿cuánto van a poner horarios de tarde en el cementerio para los que estamos trabajando por la mañana, para que podamos ir por la tarde y no tengamos que esperar hasta el fin de semana? Sí, es una cosa, además, lo voy a tomar nota, ¿no? La verdad que también en estos días de los santos, ¿no?, pues ha habido quizá un poco de colazo, ¿no?, y la zona del día, porque la zona del día donde está el supermercado del día, toda la parte derecha que está pegada al cementerio es propiedad del ayuntamiento. Por lo cual, hemos visto en estos días de los santos que aquella cancela estaba cerrada. No tiene que estar siempre, en este caso, abierta, y más en esa fecha, porque había problemas allí, ¿no?, de la cantidad de gente que estaba yendo a esa zona y que faltaban aparcamientos y aquello se encontraba cerrado. La verdad, pues se tiene que dar prioridad, como dice el ciudadano, ¿no?, que nos hace esta consulta, que lógicamente pues haya en esta fecha un horario de mañana y de tarde que el ayuntamiento puede, de que ese aparcamiento esté perfectamente adecuado. Como digo, es propiedad del pueblo de Ubrique, esa zona, esa zona de la parte derecha y que aquello pues esté adecuado tanto en horario como en aparcamiento. Bueno, pues la primera de las cuestiones que giraba en torno a esos horarios del cementerio municipal. Otra cuestión dice, ¿por qué hay que pedir permiso a la Junta de Andalucía para la colocación de una puerta de hierro en el casco antiguo? Bueno, en el casco antiguo, mientras tanto no esté aprobado el Plan General de Urbanismo, entiendo, bueno, había que mirar ese expediente y esa información. El arquitecto concreto tiene paso la información a la delegación correspondiente y entiendo que no habrá problemas. Como digo, tiene que pedir permiso al ayuntamiento, a la Junta, porque hasta que no esté aprobado el Plan General de Urbanismo, lo que haría facilitaría todas estas cuestiones. Y en este caso, pues, al estar dentro del casco antiguo, patrimonio y cultura, en este caso, patrimonio y cultura, tienen que contestar sobre este tema, pero vamos, digo que habría que mirar el expediente y darle una solución. Hay que mirar con más detalle ese expediente y estoy a su disposición por si quiere dar más información. Más cuestiones que ya decimos van llegando. Recuerden que tienen los teléfonos a su disposición, como siempre, en el espacio Cosa de Todos, 46-2004-2155, y además, sobre todo, en la vía que se usa principalmente por parte de nuestros oyentes, WhatsApp, bueno, pues es el 607-607-48-87-75. También nuestro correo electrónico y las redes sociales a su disposición para que nos hagan llegar esas preguntas, como siempre. Por ejemplo, un oyente dice que el camión de la basura, al dar la vuelta arriba del todo de la calle Ronda, deja un reguero de líquido, con el peligro que supone, y aún más cuando la calle está mojada. ¿Por qué hay que estar pasando el aviso para que suban a limpiar con la goma a la calle si se sabe que eso pasa siempre? Dice que deberían de pasar al menos una vez al mes, que no creo que suponga antes. Y bueno, pues dice que no solo los resbalones en invierno, sino el mal olor en verano que se provoca. Sí, curiosamente, vamos, estos días precisamente estábamos tomando un café por la Avenida España y me para el presidente de la asociación de esa zona, y pues un poco quejoso, ¿no?, de que había trasladado al ayuntamiento toda una serie de quejas, no solamente las que tú estás haciendo referencia también, sino que hay allí una esquina que hay una maceta grande que obstaculiza a la hora de pasar vehículos y camiones. Y porque claro, en esa conversación hacíamos referencia, bueno, que estando el Grupo Popular, hicimos ahí una inversión en aparcamiento en la zona de la parte de la calle de Ronda Arriba, y la verdad que esa calle pues necesita, con eso, en aquella inversión que realizamos de casi veintitantos aparcamientos en aquella zona, que lo estaban demandando los vecinos, y gracias a Dios pues llevamos a cabo, pero esa zona ahí hay, entiendo que el ayuntamiento echó allí por aquella zona, el equipo de gobierno actual echó alguna pintura para que no se rebalara. Pero igual que en otras zonas del casco antiguo, se debe de hacer una inversión por aquella zona, porque claro, ahora cuando llueve, la arenilla que suelta de la sierra, pues la verdad es que aquello es una caída peligrosa para cualquiera, tanto joven y para mayores, entre la arenilla, el agua, porque había que hacer también allí una inversión en mejoras para los alcantarillados del agua que baja por esa zona. Y he quedado pendiente, vamos, precisamente lo he visto esta mañana y lo vi también la semana pasada, y hemos quedado en sentarnos, como digo, estaba un poco quejoso, que había planteado el ayuntamiento muchas cuestiones para mejorar allí que todavía no le habían contestado, y por eso, bueno, estamos abiertos a sentarnos y que traslademos cuáles son esas quejas que habían trasladado al ayuntamiento y que se les solucione. Pues en este caso concreto, como decimos, sobre ese reguero de líquido que comenta el oyente que deja el camión de la basura. Sí, es que aquello es peligroso, es decir, ya de por sí hay muy poca viabilidad, ¿no?, de maniobra para primero los contenedores, porque al estar demasiado inclinado, pues es peligroso, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que buscar una solución en aquella zona, y sobre todo en la calle que no hay viabilidad de maniobra. Pues esa era otra de las cuestiones, como decimos, que planteaba uno de los oyentes. Más preguntas. Quería recordarle al equipo de gobierno, decía el oyente, bueno, en este caso para que, supongo que traslade en este caso Manuel Toro como portavoz del Grupo Municipal Popular, a ver si hace más vigilancia la policía a partir del puente Pasadilla, tanto a un lado del río como del otro donde se encuentran los aparcamientos, porque no puede ser que tengamos que pisar las cacas y los pipí de los perros cada vez que vamos a hacer uso de nuestro coche y tener que aguantar la peste, y más ahora con la caída de las lluvias. Así que se queja de bueno, pues esa suciedad por el tema de las cacas de los perros, sí, en medio de los aparcamientos. Sí, las cacas, yo creo que además estamos viendo, ¿no? La Junta de Andalucía también, junto con el Ayuntamiento, pues hay una apuesta decidida, entregamos para el tema del turismo, y lógicamente necesitamos una zona de Urique que haya más aparcamiento, que no se vean tantas cacas de perro, que no se vea más limpieza, y lógicamente en este tema entiendo que básica con el Ayuntamiento tiene que trabajar más en ese aspecto, ¿no? O de alguna manera más continua. Y porque precisamente lo veía, pues ahora estaba subiendo, cuando venía para acá, para la radio, pues subía por la cuesta de la calle Pasadilla, que la verdad hay que decirle al Ayuntamiento que hay zonas de que esa zona sea alquitrano también y está en malas condiciones, ¿no? Hay que volver en esa calle pues a mejorar ese pavimento. Y esa queja, pues sí, pues esa queja lo hay por esta zona de muchos vecinos del tema de la caca de perro, que hay que buscar una solución a ese tema. Más preguntas. Un oyente quiere saber si conoce la situación de una persona que en su día fue sentenciada por un delito de violación y que tras salir de la cárcel ha vuelto a nuestra localidad. Pregunta, ¿se puede tomar alguna medida desde el Ayuntamiento? Es un tema, sí, lo he escuchado. Me lo comentaba mi compañero concejal, ¿no? Sergio, que de que la familia sí lo había planteado, lógicamente, claro. Estamos viendo, ¿no?, los medios de comunicación realmente decisiones, ¿no?, de jueces y del propio ministerio que se deben de tener en cuenta, ¿no? Es decir, y lógicamente, pues es un tema complicado de contestar y hay que tener toda la información encima de la mesa. Es lógico que los vecinos, la familia, pues esté asustada. El ayuntamiento, es decir, esa familia, lógicamente, puede trasladar al ayuntamiento esa queja que hace, ¿no?, para el ayuntamiento. Es decir, los políticos que estemos, ¿no?, tanto en la oposición como estamos nosotros ahora mismo, como el actual equipo del gobierno del Partido Socialista, el político está a disposición de los vecinos, a disposición de los vecinos, y hacer el trabajo lo mejor posible para no crearle problemas a los vecinos, sino facilitárselo. Entonces entiendo que la familia, lógicamente, claro, tiene que tener las puertas abiertas al ayuntamiento para que la familia le traslade esta preocupación y que se hagan las gestiones oportunas que sean necesarias. Yo no puedo hablar más información porque no la tengo. Es decir, es el comentario que tengo, que también me han hecho, pero que lógicamente es lógico que se esté asustado, ¿no? Buenas tardes, dice otro oyente, preguntarle al señor Toro si sabe concretamente, hacía referencia, ¿no?, a la denuncia ecologista de Nación anteriormente, todo lo que sea el PGU, si puedes informar sobre a qué se refiere, cuál es el contenido de esa denuncia, para que no se pueda aprobar definitivamente, y dice si sería el proyecto de la nueva empresa de marroquinería en la zona de las Cumbres, si tiene algo que ver con ese proyecto o no. No, ese proyecto no tiene nada que ver, sí. A mí yo solicité esa información, ¿no?, de esa denuncia que hace la Ecologista Nación, que por cierto esa denuncia no afectaría solamente al Plan General de Urbanismo de Ubrique, sino que curiosamente afecta, esa es una decisión que afecta un poco a incluso a todos los pegos de Andalucía. esta denuncia ecologista. Claro, cada uno tiene sus obligaciones de hacer el trabajo que cree conveniente. Yo no estoy en contra para nada de ecologistas en acción de su trabajo, pero ellos lógicamente tienen que entender también que tienen que dejar hacer el trabajo a otros, ¿no? Entonces, para nosotros es vital ese plan general de urbanismo, y resulta que es necesario cuanto antes pues solucionar el tema del PGO, que digo que no solo afecta al PGO de Ubrique, sino afecta esa decisión, de alguna manera va a afectar, y yo puedo pedir más información porque no la tengo delante, no me quiero equivocar una cuestión tan importante y tan seria como esta, sino hablar con el papel por delante y explicarlo. Y esto no tiene nada que ver, es decir, Ubrique necesita suelo industrial, porque dio gracias la perspectiva de futuro del sector de la piel. Entiendo que hay que vaya más, hay ciertas marcas que van a ir a más, que se apuestan por Ubrique, y lógicamente hace falta mucho suelo industrial, porque ha habido también otra empresa que han querido venir a Ubrique para automoción, que crearía mucho empleo, que van relacionadas con el sector de la piel, pero pues sería para una perspectiva de futuro también importante. Es necesario que tengamos mucho suelo industrial, porque esa empresa, hay empresas que se han ido fuera de Ubrique y se han comprado en Prado del Rey. No nos interesa que ciertas empresas de Ubrique hayan tenido que comprar suelo en Prado y cuando deben de facilitársele todas esas inversiones en el pueblo de Ubrique, y que ese empleo pues quede en nuestro pueblo. Bueno, pues vamos ya en la siguiente, pues, pediría la documentación y le explicaré exactamente cuál es el detalle exhaustivo, pero con el documento por delante, para no equivocarme y meter la pata. Ecologista de Nación, que de todas formas parece, ¿no?, que lo que denuncia, habla Ecologista de Nación de crecimiento urbanístico desmesurado en terrenos además protegidos por parte del Parque Natural, ¿no? Entonces, un poco digo eso a nivel general, pero habría que entrar en concreto, evidentemente. Claro, es que allí hay zona por allá arriba, ¿no? Claro, el Ubrique, la salida de Ubrique va dirección por la carretera de Barbadillo, ¿no? Es decir, aquí ya será la zona industrial, aquí ya será la zona de expansión, porque no tenemos otra zona de expansión. Entonces, para eso evitar la variante, para que haya una mejor comunicación. Y eso es un trabajo que, aunque estemos, porque algunos dicen del portavoz, yo no voy a perder tiempo en guerras internas de otros, ¿no? Que digan que si el portavoz estaba en el PA o estaba en el PP. Yo, bien o mal, siempre lo he hecho con ganas, lo he hecho con ilusión, y no voy a perder el tiempo en pelear, porque la gente está harta, está hasta los pelos, está hasta los mismísimos pelos de escuchar a los políticos pelearse. Y lo que la gente quiere es que la gente, el político, trabaje para su pueblo. Trabaje para su pueblo y mire a todos los ubriqueños por igual, no otros unos más y otros menos, porque hay muchísima gente que la sigue estando pasando mal de trabajo, que quiere trabajar en el ayuntamiento y no lo colocan. Faltan viviendas, faltan muchas cosas por hacer en Ubrique. Entonces, otros no éramos tan malos cuando estábamos, porque la verdad desarrollamos inversiones en el casco antiguo y otras cuestiones. Y hay que seguir, yo voy a seguir trabajando y demás. A mí nadie, estamos en el siglo XXI, a mí nadie me va a callar a mí la boca. Es decir, yo voy a hablar con todas las... Y además, este medio, cuando hemos estado otros también, hemos dejado la posibilidad de que se hable con toda la garantía de tranquilidad del mundo. A mí nadie me va a callar lo que yo tenga que hablar, ni nadie me va a pisar. Entonces, yo tengo la libertad de hablar, lógicamente, siempre... Y, por supuesto, con el respeto, porque, claro, cuando otros hablan y faltan el respeto, ellos sí pueden hacerlo. Cuando uno habla un poquito, porque, claro, hemos pasado la pandemia, lógicamente hemos estado juntos a trabajar todos a una, porque era la situación. Cuando haya llegado presupuesto, hemos aprobado presupuesto, no hemos estado en contra por decir no, hemos aprobado presupuesto, que era general del pueblo de Ubrique. Hemos aprobado PGO, que que ya se nos podían haber aprobado el PGO en el 2015 y ahora había muchas soluciones planteadas. Si no habían aprobado el PGO de Manolo Toro del Grupo Popular en el 2015, pues ya tendríamos más suelo industrial, tendríamos parcelas, vamos atrasados en todo ese aspecto. Y están llegando empresas que quieren invertir en Ubrique, y hay empresas ubriqueñas que se están yendo de Ubrique. Ojito, hay que tener mucho cuidado con el sector de la piel, porque hay empresas de firmas que el tema de la que están viendo que la luz es desorbitado, que por cierto me han parado muchos vecinos de Ubrique. Hombre, ha sido trasladas al ayuntamiento que hayan oficinas de Endesa o de otra, porque es un verdadero coñazo de llamar a Endesa, te tira 2 horas para que te solucionen un problema, aparte del que el recibo de la luz, vamos, está desmesurado. ¿No? Esto no, yo me quedo con Rajoy, estaba a 34 euros el megavatio y ahora está a 200, vamos, no es que no va a haber dinero ni para pagar la luz, pero es que sube el autónomo de 90 y tanto a 200, tú vayas a comprar nada más que para lo necesario de comer, se está desorbitando todo. Entonces, bueno, hace falta que hay que trabajar. Yo no voy a entrar en la pelea, no voy a perder el tiempo. Hay muchas cosas por hacer, y lo que estamos intentando, estando en la posición, pues dándole la tabara necesaria a nuestros compañeros de la Junta, para que vengan cuanto más dinero para abrir, que es nuestra labor, y cuántos proyectos vamos a necesitar. Porque claro, también hablaba también estos días con la delegada de Fomento, que va a solucionar el tema del yacimiento de los del BIC, que el BIC no estaba cuando estaba gobernando Soe, sino que nuestra delegada, se lo comenté, fue la que gestionaba para que haya nuestra delegada, junto con la delegada del gobierno, la que estaba gestionando en Sevilla para el tema de que el yacimiento arqueológico tenga su bien de interés cultural, que es importante. Y como digo, también he hablado también estos días con Nacho Romaní, que es el director de provincial de la vivienda, que también viene a Ubrique, una reunión con la alcaldesa, porque los locales que están en la zona del jardín, concretamente en la calle, espérate, lo he anotado antes y no. Sí. Hermano Rodríguez Arena, ¿no? Te estaba comentando, porque no me acordaba. Vamos, yo digo la partida del 18 de julio, ¿no? Entonces, en esa zona hay unos locales, que había una tienda antes, y había unos locales que están cedidos a otras asociaciones. Pues el presidente de vivienda viene a ceder, bueno, viene a vender, porque por un precio muy modélico, viene a vender esa zona, porque eso es propiedad de la Junta. Curiosamente, es propiedad. Esos salones son de la Junta de Andalucía y vienen a vendérselo al ayuntamiento, que también en esas conversaciones que venía ya a una reunión con la alcaldesa también, yo le planteaba, porque le comentaba de la zona del Polletón también, del Marcos León López, que ellos estaban estudiando los técnicos también para hacer algún que otro tipo de inversión allí. La verdad es que vamos, no dejamos de decirle a la Junta, sea quien sea, el delegado que sea, pues que se invierta en Ubrique, ¿no? Y vamos a tener, como digo, en esta semana, pues visitas del delegado de Medio Ambiente y otras cuestiones también, que vienen a invertir a Ubrique, que eso es lo que nos importa y lo que nos preocupa. Pues seguimos con más preguntas de los oyentes. Por ejemplo, ¿cuándo se podría hacer algo en la subida del Rincón Alto hacia el Caldereto y el carril que va a la parte trasera del Ramón Crosa? No entra un camión pequeño, no sé qué pasaría si hubiese un incendio con todas las casas de campo que hay allí. Sí, en el Rincón Alto nos llamó la vecina, porque la vecina ya había llamado al ayuntamiento, estaba la pobre muy quejosa, ¿no?, con todo el derecho del mundo, y porque tiene a un familiar, ¿no?, que está enfermo, y que lógicamente pues la ubicación para un vehículo, la verdad, está muy complicado, y ella estaba quejosa de que se la había continuamente trasladado al ayuntamiento, que no le habían buscado una solución a aquella zona, que es una calle que está entre vía pecuaria colada, es decir, se tiene que buscar la solución. Y estuvimos allí hablando con ella, que se lo vamos a trasladar también al ayuntamiento, que hay que buscar una solución a este tema. La verdad es que esa parte, toda aquella zona, hay que seguir invirtiendo, porque tienen el mismo derecho también los ciudadanos de que tengan su zona en perfectas condiciones. ¿Qué requisitos se necesita para un puesto de administrativo en el ayuntamiento? Se trasladaba esa pregunta. ¿Por qué se necesita? ¿Qué requisitos para un puesto de administrativo en el ayuntamiento? Bueno, allí entiendo, me lo han dicho en la consulta, porque la gente está muy quejosa en esos temas, la gente está muy quejosa, ¿no? Que el examen ha sido muy complicado. La verdad es que había un temario, me tengo que informar de este tema, porque una oferta pública tiene que estar con mucha claridad, con mucha transparencia y que los vecinos de Ubrique pues estén perfectamente informados. Más cuestiones. Tengo que pedir más información. Entiendo que la gente, yo agradezco de corazón que todos los ubriqueños nos estén preguntando, la verdad, porque queríamos ser el equipo de gobierno y no estar en la oposición. Otra cuestión. Dice un oyente, ¿le puedes preguntar a Manolo que una persona con movilidad reducida por tener una casa en propiedad no tiene derecho a una vivienda VPO, que para eso tiene que vender antes su casa y mientras la vende, ¿dónde se va? Esa persona precisamente nos lo dijo, nos lo comunicó muy enfadada, porque curiosamente cuando Manolo con Sergio estuvimos por allí los dos y nos damos también lógicamente nuestro paseo por todos los vecinos que nos llaman, y nos contestó posteriormente de que ella había solicitado al ayuntamiento que no se le había hecho caso, y resulta que cuando nosotros vamos al día siguiente van del ayuntamiento cuando nosotros hemos ido, ¿no? Entonces la respuesta es que, hombre, que ella tiene una vivienda y que como es lo que tú acabas de decir, es que no tiene lógica. Sí, si antes he dicho que el ayuntamiento está para facilitarle todas las cuestiones posibles al ayuntamiento, pues que se le busque soluciones. Yo entiendo que tendrán todos los derechos del mundo de vender la vivienda de la barriada de 18 de julio a 60 o a 50 mil euros, pero para estas cuestiones también el ayuntamiento tiene que determinar. Y si no, y si hay viviendas de la zona de la, en otra zona de Ubrique, que también estén en competencia en la Junta, que se busquen soluciones, pero no que de alguna manera pues se les deje ahí tirado, ¿no? Esa es mi respuesta. Que me lo ha dicho ella precisamente, bueno, nos lo ha comentado precisamente el enfado, ¿no? Que tiene una situación que ella no quisiera estar, ¿no? Con su marido, que está pues ahora mismo que se encuentra enfermo, y lo que lo único que está buscando es una solución, nada más. Y se encuentra pues desvalida en ese trato. Pues hablamos ahora de desprendimientos en algún balcón de una vivienda. Dice en concreto, hay un desprendimiento en un balcón de una vivienda del ayuntamiento. Imagino que se refiere a la zona del ayuntamiento, a vivienda particular en este caso, supongo, que ha sido precintada por la policía, pero dice que es una zona con muchos niños. Comenta si tiene conocimiento, si tienes conocimiento al respecto. No, que lo que se ha hecho precinta, dice una vivienda del ayuntamiento, yo supongo que se refiere a una vivienda de ese entorno, de lo que es la plaza del ayuntamiento. Sí, no, yo es lo que te digo, es que hay el ayuntamiento en los presupuestos, que no está en los presupuestos, debería de poner una partida importante, aunque a veces es complejo, ¿no? Porque nos encontramos con vivienda que está en malo estado, y ahora hay que hablar con los propietarios, porque por ley el ayuntamiento tiene la obligación de comunicar a esa vivienda si está en derrumbe. Primero comunicárselo al propietario, hay un periodo legal de que se puede derrumbar, oye, que puede pasar cualquiera y lo mate, y se caiga y se lleve por delante. Entonces el ayuntamiento tiene esa obligación de hablar con el propietario, y si no, el ayuntamiento puede actuar en esas viviendas que están en malas condiciones y pasarles después la factura a los propietarios, porque nos encontramos por la zona del casco antiguo pues zonas que se están desprendiendo, ¿no? Y que son peligrosas, y además esas casas que están, pues, de alguna manera, que están ahí cerradas, son ratas, mala salubridad, mala imagen. Es decir, yo creo que en eso el ayuntamiento tiene que invertir. Oye, es que tenemos un casco antiguo que no lo hay en toda Andalucía, pero tenemos que preocuparnos en ese tema de cambiar nuestro casco antiguo para que haya cada vez más turismo y embellecer y invertir en esa zona. Pues en este caso concreto, ya decimos, desprendimiento en un balcón de una vivienda de ese entorno del ayuntamiento, que ha sido precintado por la policía, pero bueno, un poco supongo, por lo que nos has enviado, lo que comentabas, que quizás solo con el precintado a lo mejor no es suficiente, no, porque hay muchos niños por allí y que... Tiene que poner, en estos casos, pues el ayuntamiento tiene que actuar rápido y veloz. No tiene que ver, yo entiendo que debería de haber una cuadrilla, que automáticamente está muy bien la APP, ¿no? Yo entiendo que estamos ya en el siglo XXI, pero muchas veces también la gente denota un poco, ¿no?, esa comunicación directa con los concejales, ¿no? Que antes éramos tres, y más lo peor cuando llevábamos un ayuntamiento, lo llevamos. Ahora también hay 11 concejales, ¿no?, que también se está pagando y que se tiene que atender más directamente. Ese trato, ¿no?, la gente al final, como lo decían esta mañana, ¿no?, hablando con un amigo, ¿no?, que ese trato personal también, pues estamos en un pueblo, no estamos en una gran ciudad, ¿no?, estamos en un pueblo y que tiene que haber más comunicación directa, política. Ese tema es competencia de Benocá. Entiendo que aquello fue una inversión, aquella era, estaba la consejería de en aquella fecha, inmediatamente el Partido Socialista, Zona Franca, bueno, ahí había un montón de cosas, y entiendo que aquello se planteó la zona de Benocá. El alcalde competente del tema estaría buscando una solución, porque es lo que estamos buscando. Es decir, nosotros necesitamos más inversiones de suelo industrial en Ubrique, para que las inversiones se queden en Ubrique y no se vayan empresarios de Ubrique porque no se les ha facilitado suelo a otras poblaciones, porque quieras que no, esos empleos pues se van fuera de Ubrique. Y al final, si las cosas, lógicamente, hay zonas, hay fábricas que tienen más trabajo ahora, hay otras que no la tienen tanto, entonces tenemos que plantear siempre, invertir y mirando siempre para nuestro pueblo, y que no se vayan de las cumbres para arriba, a lo que nosotros nos interese en este caso, porque tenemos que hablar de cosas a nivel andaluz y a nivel nacional, pero a nosotros lo que nos interesa es de las cumbres para abajo. Y la otra cuestión que hace el mismo oyente, quisiera saber si el agua de Ubrique, ya que es gratis porque sale de los manantiales, si se podría comercializar envasándola, al igual que lo hacen en Sierra Nevada o Lanjarón, ya que generaría un montón de puestos de trabajo para Ubrique, empleo. Una propuesta en ese sentido que... Bueno, yo me acuerdo que le decía una pregunta en fecha, ¿no? Porque claro, da coraje muchas veces cuando el agua que sale de los 9 caños y los de Roen, ¿no?, pues son, diríamos que son sobrantes, porque claro, ese agua iba al río y al final pues no se utilizaba. Todo proyecto, todo lo que sean nuevos proyectos y que sean cuestiones nuevas, yo pues, por eso es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Y además siempre lo digo, y me puedo equivocar, ¿no? Ubrique vive del monocultivo de la piel, tenemos que buscar otras alternativas que puedan estar relacionadas con la piel, pero también otras cuestiones que sean siempre inversiones para Ubrique, que nos planteen el futuro para nuestros jóvenes y para y para seguir viviendo de una manera más o menos normal. La verdad que en este caso, bueno, pues es muy estacional, ¿no? Digo, el tema del agua y épocas donde evidentemente no esos manantiales no dan como para, evidentemente, comercializar agua, y que en todo caso ese agua no se pierde, quiero decir, porque va al pantano y, sí, no, y ahí va para la bahía de Cádiz, que le hace falta también. Que llueve más, perdón, que llueve más, porque macho, estamos con los cambios que no llueve. En otra fecha también, uno que ya que tiene el pelo blanco pues, y medio calva, pues el río iba en esta fecha con agua. La verdad es que tiene que llover más y que los pantanos pues estén a otros niveles, porque están completamente por debajo a unos niveles que asustan. Bueno, pues todo ello en torno a preguntas que, ya decimos, van haciendo nuestros oyentes. Creo que por el momento te hemos trasladado todas las que han ido llegando. Ahora mismo se está tomando nota de una nueva cuestión. Y bueno, pues antes de dar paso, Manolo, si te parece, por ejemplo, no hemos hecho referencia a la situación pandémica, que afortunadamente, bueno, pues sí que ha mejorado. Parece que se mantiene en ese sentido, ojalá que siga así, desde luego. Los datos siguen apuntando, bueno, casi todos los días, que no hay contagios, excepto algunos contados que ha habido. Tasas muy bajas y es cierto que todo esto además lo estamos viendo en una mayor normalidad, y que bueno, pues todo esto puede, esperemos que siga así, desde luego, dar un empujón importante a la vida cotidiana, a la actividad económica, etcétera, ¿no? Ojalá Dios lo quiera. La verdad es que la pandemia nos ha, aparte de lo no a nivel nacional y a nivel andaluz, la pandemia ha sido brutal, ¿eh? Esto parecido de película. Son muchos los fallecidos, son mucha la gente que lo ha pasado mal por sus negocios, se le han ido a pique, han desaparecido miles y miles de empresas, la economía se ha visto totalmente fatal. El tema del COVID, ojalá vaya desapareciendo, ¿no? Estamos con la tercera vacuna para los que tenemos ya más de 50, y la verdad que esa situación, ojalá vaya desapareciendo, porque claro, en los medios de comunicación vemos también nuevas variantes, y en este tema la verdad es que yo creo que cogió tanto a todos los gobiernos, ¿no? Del gobierno central, al gobierno andaluz, todo de alguna manera muy descontrolado, a los mismos ciudadanos, ¿no? No se sabía, el mío, la perplejidad de todo esto, y la verdad es que pues nos agrada, ¿no?, cuando la Junta de Andalucía pues tiene la intención de seguir invirtiendo. Y además se lo decía la delegada, ¿no?, porque yo también, en la reunión que mantuvimos aquí en Ubrique, me quejaba muchas veces de la situación. Claro que los ubriqueños tenemos que ir al hospital de Villamartín, y a mí me gustaría que el hospital de Villamartín también fuera público, que se hubiera una mejor atención, porque yo también soy ciudadano normal y corriente, y quiero que me atiendan. Precisamente, vamos, llevo un año y pico, porque fui de médico, tengo roto el menisco, y no habla con la delegada para que me salte, sino que cuando me toque, ¿no? Pero hay muchísima gente que lo que quería, lógicamente, perdón, aparte de esta, que no es broma que tengo el menisco, nos quieran que nos atiendan cuanto antes, que esa atención de ciudadanos, el médico, atención, también el retraso que había anterior, porque claro, es que se han ido siete en estos años atrás, ¿no? Estos 7-8 años anteriores se han ido muchos profesionales andaluces a trabajar fuera de Andalucía, a otros países. Faltan muchos profesionales, faltan muchas mejoras, y que lógicamente, como digo, y concretamente para no irme al hospital de Villamartín, porque ahí había un convenio que se había hecho con el Partido Socialista, con el hospital de Villamartín. Ojalá la Junta de Andalucía mejorara y planteara que ahí tiene que haber un hospital en mejores condiciones, con más profesionales, y que todo se vaya mejorando, porque al final todo, como toca madera, no nos pongamos malos, y que lo que queremos es que haya los mejores profesionales sanitarios en todo esto, ¿no? Y como digo, ojalá, y los datos de Ubrique pues van muy bien. Cada vez, bueno, también miro la información y son datos que van muy positivos. Pues un par de preguntas, Manolo, antes de concluir, que acaban de llegar, como decíamos, estaban llegando en esos instantes por parte de los oyentes. Por ejemplo, un oyente quiere saber cuándo se va a construir la circunvalación, hacía referencia anteriormente a este tema, después de tantos retrasos. Hombre, la circunvalación, yo entiendo que cuando puedo yo hablar más, digan la gente, esto es humo, te está vendiendo humo, ¿no? Es esencial, y hubo un compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, y un tema que yo no lo dejaba, porque claro, si el ayuntamiento tiene interés en que esto se haga, yo también tengo, como briqueño, tengo interés que la Junta invierta. Sé que el planteamiento esencial es la aprobación del PGOU para todo eso. Una vez que se apruebe el PGOU, la Junta de Andalucía tenía planteado, y además ese trabajo ya está hecho y existe en el Plan General de Ordenación Urbana de Urique, por dónde va la variante, y el presupuesto estaba en 9 o 11 millones de euros, si no mal recuerdo. Yo se lo repito cada vez que puedo, y se lo digo a delegada, variante, a la delegada del gobierno, variante. Entonces, porque entiendo también, además, aquel compromiso que hizo el presidente cuando vino a nuestra sede, encantado, esperemos que venga pronto también para esta cuestión, que está aprobado el PGOU, y porque claro, cuando se hablaba de la carretera Medina-Paterna, eso llevaba 30 años que no se hacía, y ahí estuvo Juanma, se comprometió, y la carretera se ha empezado. Y Juanma vino a Urique, el presidente de la Junta vino a Urique, y dijo que era un compromiso también de él, y lógicamente todo este proceso, ojalá se hubiesen solucionado antes el PGOU, hubiesen estado aprobado en el 2015, etcétera, y entonces a lo mejor ya hubiésemos planteado, y entiendo que a lo mejor el vecino que lo ha preguntado se cree que esto es humo, pero hasta que no haya una realidad y empiece la primera piedra, pues será humo, pero estamos intentando de que esto no sea un olvido más, porque es que necesitamos por narices para el desarrollo industrial, para el desarrollo de futuro de Urique, que va, como digo, para la zona de la cartera de corte, tanto residencial, tanto industrial, necesitamos por narices esa variante, que de alguna forma pues se plantearía una solución en esa, porque se llevaría 2 días para arriba, 2 días para abajo, y que se iniciara ya de una vez por todas. Ojalá. Y otra de las cuestiones, preguntan si hay algún proyecto para los desprendimientos de piedras que conozcan. Es que, claro, los desprendimientos de sierra es lo que yo hacía referencia el otro día, y lo he puesto también aquí cuando me tocaba a mí en el espacio nuestro, en el Partido Popular. El Grupo Popular pidió a Zona Franca un proyecto de 10 avenidas, es decir, nuestra legislatura. Y hablamos con Zona Franca, y Zona Franca invirtió 1,5 millones, si no mal recuerdo, en la compra del suelo. Hicimos 10 nidos para que los emprendedores de Urique pues no tuvieran que invertir en una nave, sino tuvieran una nave para pagar el alquiler. Zona Franca este equipo de gobierno se le podía haber planteado a Zona Franca, porque estamos hablando que Zona Franca significa gobierno de España. Entonces, ayuntamiento podía haber pedido a Zona Franca para un gran problema, y allí hay suelo público, en el polígono de la piel no, en el de abajo, hay suelo público que podía haber planteado a Zona Franca un proyecto que se podía haber sido interesante, de hacer más aparcamiento, porque hay un gran problema de aparcamiento en aquella zona, tanto en la zona de la polígono industrial de la piel como en el de abajo. Entonces, ese es uno de los proyectos, y también hay un proyecto del año 2003 o 2004 que está lleno de ayuntamiento, y se habían hecho diferentes estudios para el tema de desprendimiento, pero para el tema de desprendimiento hay diferentes administraciones. Se debe de pedir un proyecto a la Junta, pero en concreto había un ministerio de minería o no sé qué, es decir, estoy recordando bastantes años. Hay un proyecto, y ahí tanto el Gobierno de la Nación y tanto como la Junta de Andalucía pues debería de hacer un gran proyecto en el tema del prendimiento, porque ahora no ha habido problema, pero hay que ser previsor de lo que pueda pasar mañana. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, que giraba en torno a los desprendimientos de piedras. 17 minutos sobre la una del mediodía. Repasaba por aquí si había alguna novedad en cuanto a pregunta por parte de nuestros oyentes, que ya saben, pueden llegar tanto por el vía WhatsApp como por los por correo electrónico o las redes sociales. Bueno, pues en principio parece que están todas trasladadas, en este caso, a el presidente local y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Manolo Toro. Manolo, antes de concluir, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, sí, tenía aquí notado, porque cuando venía para la tarde también me acerqué por la plaza del jardín, ¿no?, para esa visita que viene el delegado, el secretario provincial de la vivienda, ¿no?, para esa venta con un precio muy molédico que hace el ayuntamiento. Y la verdad, veía la situación del jardín, que está un poco dejado de la mano de Dios, ¿no? El ayuntamiento, vamos a pedirle que invierta un poco en lo que es la mejora de esa zona, una zona del jardín, que son muchos vecinos los que ahí vienen, y la verdad, ahí tanto en el suelo, en la zona de embellecimiento, limpieza, hace falta, ¿no? La verdad es que una zona también emblemática del pueblo de Ubrique, que como otras muchas, que necesita de inversión. Pues ese último apunte, ahora sí nos quedamos agradeciendo, por supuesto, como cada semana, cada jueves, la participación de nuestros oyentes, la colaboración con sus preguntas, sus cuestiones, y en el día de hoy en concreto al presidente local del Partido Popular y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Perdón, me encanta. Sí, vamos. Te estaba cortando, ¿no? Decirle, por supuesto, muchísimas gracias por la confianza que nos dan y, lógicamente, pues, todas por estas sugerencias y preguntas. Muchísimas gracias. Gracias.